manera de ser. Si alguien te brinda amor, tú le eres infiel. Mujer, deja de ser en esta vida cruel. Si por ti estoy muriendo y no me entregas tu querer. Déjate de hacer maldades y déjame poder amarte. Déjate de hacer maldades y déjame poder amarte. Entrega.